del perseguidor. Dede y Arbucaya han venido a buscarme al diario, y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amorós. En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica. Ahí aje del jugar, sigo queriendo matarlo, sigo pasando, pero nunca sé si está el comisario. Escalada, barrio ferroviario, amores se fumaron, fútbol y mates amargos, albir rojo. Zanetti saliendo del comel y cumbias en cassette, vinilo ripiado, los señores sentados en la quinela. Sigue sin curar las penas, versos en la mente, samples recordando, vagón apretado, en el roca viajando, soñando que vuelvo aquel instante, estancia presente era alguna costumbre hablante, por donde viajaste, abandonaste algunos paisajes. Sigo en este segmento, por cuántos euros podremos abandonar este fragmento. Tengo que accionar, este veneno no me va a dominar, el glim está cercano a sendero, sino de leito a estos poblanos. En la mañana el cuarzo va mejorando sus actos, el destilado que abre tanto, comentarios reservados. Sabormento helado intentando conquistar lo barato, enfoco enfocado, respirando y tales frecuencias resonando. Pero sé que estarás en mi mente temprano o tarde. Aquellas historias que son calladas, miradas que revelan y guardan una gran memoria. Tarde de cansancio, atartarse, sofocarse, tanta presión alargada.